Sí, en realidad casi todos los años la universidad se replantea si es necesario reabrir nuevamente una nueva cohorte de alguna de las carreras que estamos dictando. Normalmente no lo solemos hacer, digamos, pero en este caso porque avanzamos sobre un convenio, sobre todo en dos carreras de complementación, una que ya está cerrada el convenio, que es la licenciatura en educación inicial, y entonces la idea es, lo vamos a abrir nuevamente como para que se puedan inscribir aquellos que son docentes, que ya tienen un título intermedio, digamos, pueden hacer la licenciatura. Y en el caso de la licenciatura en trabajo social, estamos trabajando en un convenio con el IPAP, digamos, todavía no está terminado el convenio, pero nosotros creemos que vamos a llegar a buen final y por lo tanto, digamos, estaríamos abriendo también la inscripción para aquellos que quieran hacer el ciclo de complementación de licenciatura en trabajo social. La complementación en este segundo caso que usted cuenta es para quienes son técnicos. Exactamente, lo que son técnicos en niñez, exactamente, y también, digamos, veremos si hay matrícula suficiente, porque para eso tenemos dos tramos diferenciados para lo que ya son asistentes social. Digamos, lo que son asistentes social ya tienen todo lo que tenga que ver con las prácticas profesionales, y por lo tanto, digamos, ellos tienen un tramo más corto. Para estos otros que son técnicos, digamos, el tramo es de 3 años, o sea que en realidad se le alarga casi a 6 años la carrera, porque ahí tenemos que complementar mucho más porque no tienen todo lo que tienen que ver con la práctica profesional de un trabajador social. ¿Y cómo es el mecanismo de inscripción? No, el mecanismo de inscripción es lo mismo que cualquier otro tipo de carrera que se inscriban habitualmente, digamos, acercarse acá al departamento de alumnos, allí te van a decir los requisitos que son básicos, digamos, en el caso de complementación estamos hablando, tienen que acreditar, digamos, la titulación previa, por lo tanto, eso es un requisito, a diferencia del secundario que se tenga que entregar para lo que tienen carrera de grado, pero después el resto es lo mismo, digamos, el examen médico, la documentación necesaria que acrediten identidad, digamos, documentos, fotocopias, etcétera, etcétera. Así que, bueno, nada, las inscripciones son muy parecidas a cualquier otro tipo de inscripción dentro de la universidad, simplemente que en este caso, como son de complementación, tienen que, digamos, acreditar la titulación previa. Es mitad de año, seguramente se realizan evaluaciones, bueno, sobre todo teniendo en cuenta que vienen de un acto eleccionario para elegir autoridades dentro de la universidad. ¿Cómo está la situación de la deserción? Sobre todo en un momento de crisis que también golpea y bastante, ¿no?, a quienes vienen de otros lugares a estudiar, en este caso acá a Viedma. Exactamente, digamos, sí. Igual no hemos tenido una disminución que, digamos, se note que sea significativo respecto de años anteriores. ¿No? Es decir, es cierto que el proceso de degranamiento es mayor porque, digamos, se siente la cuestión de la crisis económica. Nosotros tenemos algunas de las carreras que son las más australes desde Buenos Aires para abajo, como el caso de kinesiología, como el caso de nutrición, y entonces eso hace que nos nutramos de muchos alumnos de otros lugares, de diferente a Viedma y Patagones, y bueno, en esos casos se sienten, digamos, porque los alquileres subieron, porque al acceso a la comida subió, porque el transporte subió, digamos, entonces hay una disminución mayor, pero no es significativo todavía, por suerte, digamos, ¿no? También es cierto que nosotros nos hemos nutrido, digamos, de muchos alumnos que, no pudiendo estudiar en otro lugar, han vuelto a la ciudad de origen, como en este caso Viedma y Patagones, y se están inscribiendo en las carreras que nosotros estamos dictando acá. Así que eso se va compensando de alguna u otra manera. Bueno, le cambio de tema y le consulto por lo que ha expresado ya en otras oportunidades, la posibilidad de ser candidato a intendente de la ciudad de Viedma. Coméntenos, bueno, cómo está trabajando usted en ese sentido. Mira, es muy difícil en este momento, digamos, decir, bueno, cómo uno puede trabajar, porque ni siquiera tenemos fecha todavía. Bueno, ahora pareciera que hay una certeza mayor porque se dijo que iba a ser el mes de octubre. No se estableció la fecha concreta, pero también se había dicho ya por algunos funcionarios del municipio que iba a ser en septiembre y después se volvió a modificar. La verdad que es poco serio, digamos, que se manipule la fecha electoral de esa manera, porque nos parece que, digamos, la democracia tiene que ver con procesos ciertos y a esos procesos ciertos, digamos, para que de llegar a una instancia de resultados inciertos, es decir, que gane el que mejor está. Pero esto implica, bueno, que sepamos bien cuándo va a ser la fecha, que el padrón sea conocido, que el régimen de financiamiento de campaña sean establecido previamente, etcétera, etcétera. Y eso no está ocurriendo, digamos. Entonces nos parece poco serio y en realidad nosotros, si primero se dijo junio, después se dijo agosto, después se pasó a septiembre, ahora estamos en octubre. Bueno, se supone que antes del 10 de diciembre va a ser la elección. Eso es lo único claro que tenemos, porque bueno, ahí tiene que cambiar las autoridades. Pero, digamos, trabajar en este marco de incertidumbre es muy difícil. De todo modo, digamos, nosotros creemos que, por lo menos dentro de nuestro espacio, se impone la necesidad de un acuerdo y de una charla que debemos darnos entre todos los precandidatos que hemos lanzado nuestra vocación de participar en el proceso electoral, digamos, muy parecido a lo que se dio a nivel nacional también, digamos, uh-huh. Todos saben que mi referente político siempre ha sido, por la agrupación a la que pertenezco también, Cristina Fernández de Kirchner, digamos, y ella creo que ha dado una muestra clara de que la unidad es necesaria y que si hay que desprenderse también, digamos, de sus ambiciones personales, hay que hacerlo, pero para eso primero se exige, digamos, que nos juntemos y que debatamos entre todos a ver cómo definimos un candidato del espacio dentro del Frente para la Victoria en su momento y ahora denominado Frente de Todos, ¿no? ¿Y en qué tiempo se tiene que dar ese? Yo creo que esto tendría que ser en este proceso antes de las PASO o ahí enseguida, digamos, pero bueno, nada, también es cierto que la campaña se define en el último mes y no tenemos fecha todavía, por ahí los tiempos se pueden explayar un poquito más, pero no creo que debamos pasar del mes de agosto para poder definir esto. ¿Usted mantiene conversaciones informales? Sí. Por lo menos con... En términos informales, sí, nos juntamos, charlamos en varias oportunidades, nos encontramos, es decir, en la ciudad de Viedma, y dentro de la militancia, inclusive, digamos, nos encontramos, digamos, si bien no ha habido reuniones formales estrictamente por grupos, nosotros creemos que eso se va a empezar a gestar a partir de ahora. No estaba claro el panorama ni a nivel nacional ni a nivel local. Creo que ahora que ya está un poco más claro, digamos, cómo vamos a tener esa cobertura a nivel nacional, es momento de que nos empecemos a juntar nosotros también.